En Paradigma Radio, noticias breves. Toda la población de Andalucía respiró aire contaminado en 2019. Los 8,4 millones de habitantes de Andalucía siguieron respirando aire contaminado durante 2019. El informe anual de calidad del aire de Ecologistas Nación concluye que la totalidad de la población y casi todo el territorio de Andalucía estuvieron expuestos a unos niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La reciente crisis sanitaria de la COVID-19 ha corroborado de manera dramática que la reducción del tráfico en las ciudades tiene claros efectos en la disminución de la contaminación, algo que a su vez supone una importante mejora de la salud pública. En este sentido, Ecologistas Nación está desarrollando una campaña bajo el lema «Confinemos los coches, recuperemos nuestro espacio», para reclamar a las administraciones que tomen medidas. El Consejo del Movimiento Ciudadano, en contra de la eliminación de unidades en colegios públicos, solicita asimismo a las administraciones públicas alternativas al ocio infantil este verano. Dicho Consejo ha acordado mostrar su oposición a la reducción injustificada de unidades de los colegios públicos en un momento donde había que aprobar para reducir ratios, y por ello va a apoyar las movilizaciones que han realizado las AMPA afectadas de una decena de colegios de la capital y de la propia FAPA Ágora. La Junta de Andalucía autoriza la construcción de un hotel frente a la playa de los Genoveses. Luz verde a la creación de un establecimiento hotelero de 33 habitaciones, piscina y parking en una de las zonas más emblemáticas y menos construidas del litoral andaluz, en pleno parque natural del Cabo de Gata-Níjar. El tándem PP, Ciudadanos y Vox ya lo dejó claro cuando en abril aprobó el decreto ley de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva. Las redes sociales se han hecho eco rápidamente de la noticia y la apertura de una petición en change.org para frenar la edificación del nuevo hotel. Ha sido trending topic en Twitter este jueves. Por mucho que se esfuercen en hacerlo sostenible y respetuoso del medio ambiente, siempre tendrán un impacto. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio.